Doctor Domingo Cavallo, muy buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días, Víctor Hugo. Le quiero hacer escuchar a nuestro compañero Gastón Sigliano, porque esto es lo de último momento. Vamos a recorrer un camino a la inversa, por lo último que está pasando en el país, hasta llegar naturalmente a lo que mueve al doctor Domingo Felipe Cavallo a tomar más contacto con la prensa, que es hablar de su libro Estanflación, inflación con recesión, cómo evitar un nuevo rodrigazo y otros peligros de la economía kirchnerista, que ha editado Sudamericana. Tiene olor a nuevo, está flamante. Este libro, Estanflación, de Domingo Felipe Cavallo. Vamos a escuchar a Gastón Sigliano por un momento. ¿Qué tal, Víctor Hugo? Muy buenos días. Estamos en el Hotel Sheraton de Pilar, aquí en este lugar. En estos momentos se está inaugurando el 14º Encuentro Industrial, la Conferencia Industrial Argentina, organizada por la Unión Industrial con la presencia del gobernador Daniel Scioli. Al momento de ingresar, el presidente de la Unión Industrial, Juan Carlos Lascurain, hacía referencia a las declaraciones que salieron durante el último fin de semana. Él dice que se malinterpretó la declaración de uno de los vocales de la Unión Industrial y que ellos no avalan la baja de los sueldos por esta crisis internacional. Lo escuchamos. Fin de semana me sorprendí muchísimo cuando se confundió una declaración de un vocal de la entidad relacionada con la baja de salario, que aparentemente habrían llegado a un acuerdo dentro de su propio gremio a una posición institucional. La Unión Industrial Argentina, digamos, como posición, lo que tiene es una preocupación conjuntamente con los trabajadores de la crisis. No es cierto, y en ningún momento la Unión Industrial Argentina como entidad gremial empresaria manifiesta su posición en cuanto hay que rebajar los salarios. Por otra parte, está confirmado para el día de mañana a la hora 13 la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para el cierre de esta Conferencia Industrial Argentina. Doctor Cavallo, ¿usted pensó que era cierto que la Unión Industrial quería rebajar los salarios? Y en tal caso, ¿qué le merecía? ¿Qué opinión le merecía? No, yo siempre pensé que era una mala interpretación, porque en general, cuando se enfrenta una crisis, la solución no es bajar los salarios, como tampoco es devaluar la moneda, que es una forma indirecta de bajar los salarios, porque permite aumentos de precios que deterioran el poder adquisitivo de los ingresos de la gente y de los trabajadores. Yo creo que la Unión Industrial tiene que bregar, como lo señalo precisamente en mi libro, no por bajas de salario ni por devaluación, sino que tiene que bregar por eliminación de todos los impuestos distorsivos que afectan su rentabilidad, lo mismo que afectan la rentabilidad del campo. Por de pronto, las retenciones a las exportaciones, porque son aberrantes las que se le cobran al campo, pero además de las que se le cobran al campo, se le cobran también a la industria. Toda la industria, cuando exporta, desde un automóvil a cualquier producto de exportación, paga 5% de retención, lo cual es una barbaridad. Además, paga el impuesto al cheque por todas las transacciones o todos los pagos que tiene que hacer por sus insumos. Cuando el impuesto al cheque, que fue introducido en el año 2001, precisamente yo era ministro, como una medida de emergencia, iba a ser un impuesto a cuenta de ganancias y de IVA, es decir, que no iba a encarecer los costos de las empresas industriales. Sin embargo, luego eliminaron esa afectación del impuesto a los cheques o ese descuento que se podía hacer de IVA y de ganancias, y hoy es un factor de mayores costos. Toda compra que se paga con un cheque tributa un 1% de impuesto, lo cual es una barbaridad. Además, como han desfinanciado a las provincias, quitándole coparticipación federal de impuestos, las provincias recurren a aumento al impuesto a los ingresos brutos y otros impuestos que antes la industria y el campo no pagaban, se habían eliminado. Todos estos factores encarecen los costos. Y lo peor de todo, y esto tiene que ver con los salarios, es que eliminaron los que habíamos denominado planes de competitividad en el año 2001, cuando asumió Dualde, eliminó los planes de competitividad. Los planes de competitividad eran una forma de bajar el costo laboral sin afectar el salario de bolsillo, porque se le permitía a las empresas industriales y a todos los exportadores descontar el aporte patronal jubilatorio del IVA, como si fuera un IVA compra. Entonces ese no era un costo para la empresa, era lo mismo que el IVA que se paga cuando se compra un insumo, que se descuenta del IVA que se le cobra al consumidor. Al eliminarse los planes de competitividad se encareció el costo laboral, pero no porque el trabajador reciba más dinero en su bolsillo, sino porque el impuesto sobre la nómina salarial, los aportes patronales, se agregan al IVA y a tantos otros impuestos, como los que mencioné recién, impuesto a los cheques, impuesto a los ingresos brutos, y encarecen los costos de la industria. Por eso la industria tiene que hacer el mismo planteo que empezó a hacer bien el agro y que debería insistir el agro, y es que se eliminen todos estos impuestos distorsivos, porque estos impuestos le encarecen los costos, le quitan rentabilidad, le limitan la posibilidad de hacer nuevas inversiones e incluso de tener capital de trabajo para ocupar a la gente y producir más bienes y servicios, ¿no? Ese debería ser el planteo. Y por lo que leí hoy en los diarios, aparentemente ahora la Unión Industrial se está enderezando en ese sentido. Ha dejado de reclamar devaluación nominal del peso, porque, como yo señalo en el libro, si la Unión Industrial, frente a esta situación, empieza a reclamar que el gobierno devalúe el peso, lo único que va a hacer es asustar a la gente. La gente va a correr a comprar dólares, el peso se va a terminar devaluando mucho más de lo que pide la Unión Industrial y mucho más de lo que sería necesario. Pero esa pulseada ya la ganó el gobierno. No, la ganó, transitoriamente, porque la ganó, como yo explico en este libro, con un mecanismo que no es sostenible en el tiempo, que son los controles de cambio y las presiones de las que hace Moreno para que las grandes empresas no compren dólares, pero a la gente no la van a detener. ¿La convertibilidad no era un control de cambio en sí misma, doctor? No, no, al contrario. Convertibilidad es lo opuesto a control de cambio. Convertibilidad quiere decir total libertad para transformar pesos en dólares o dólares en pesos. Eso es convertibilidad. El tipo de cambio fijo, que fue el inicio de la convertibilidad para darle credibilidad al peso y para que la gente supiera que se iba a estabilizar la economía, es una regla monetaria que cuando se abandona tiene que ser reemplazada por otra regla monetaria, que es lo que faltó en Argentina. O sea, desde el 2002 en adelante directamente no ha habido regla monetaria, es decir, el Banco Central no ha tenido instrumentos para luchar contra la inflación, y por eso es que se ha reintroducido la inflación en la economía con virulencia en el año 2002 y ahora está de nuevo con nosotros, ¿no? Quiero que escuche, doctor, al doctor Domingo Cavallo cuando hacía este anuncio. En la Argentina se produce un cambio que será histórico y creo que va a tener para el crecimiento de la Argentina y para el bienestar de los jubilados del futuro y de las futuras generaciones el mismo efecto que tuvo a partir del 1 de abril la puesta en vigencia de la ley de convertibilidad, en este caso último que estoy mencionando, en relación a la estabilidad de nuestro país. A partir de mañana, todos los trabajadores argentinos que no hayan hecho renuncia expresa readquieren el derecho de propiedad sobre sus aportes personales jubilatorios. 14 años más tarde, ¿qué piensa, doctor, que aquello fracasó? No fracasó. Gracias a que aquello se hizo, hoy los trabajadores son propietarios y deberían seguir siendo propietarios de 100.000 millones de pesos o 30.000 millones de dólares, que fueron los aportes patronales personales que ellos fueron haciendo y que los tendrían que seguir teniendo ahí como respaldo de sus futuras jubilaciones, para que cuando llegue la edad del retiro puedan comprar un seguro de retiro y por esos aportes que han hecho obtener una compensación adecuada. Lamentablemente, el gobierno ha cometido un error garrafal, que fue apropiarse de esos ahorros. Yo creo que es una ley que va a ser declarada inconstitucional por la justicia, porque el derecho de propiedad está consagrado por la Constitución Nacional, y esto va a traer como única consecuencia un gran perjuicio para todos, para los actuales trabajadores, para los futuros jubilados y para el país en su conjunto, porque va a significar una desaparición total del crédito público y privado, que es lo peor que nos puede pasar en un momento como este. Doctor, ¿qué sentido tenía las AFJP tomando un 30% aproximadamente entre lo fijo y lo variable de los aportes que realizaban los trabajadores si después ellos no podían decidir cómo iban a invertir? Lo decidía el Estado diciéndoles cómo tenían que decidir. ¿Para qué se le daba a las AFJP un 30% de lo que aportaban los trabajadores si no tenían poder de decisión? Bueno, por de pronto ese 30% del aporte de los trabajadores financiaba un seguro de vida para el caso de que el trabajador muriera antes de la edad de la jubilación. Y ese seguro de vida tenía un costo que era más o menos un tercio de ese 30%. Si ahora, por ejemplo, no le dan ese seguro de vida a los jubilados, va a ocurrir que se muere un jubilado y no va a tener ese beneficio. Así que eso por un lado. Por otro lado, era un 30% del aporte por una sola vez. Pero luego ese aporte iba a tener que ser administrado por la administradora de fondos de pensiones durante 30 años, 20 años, todo el periodo en el que esos fondos estuvieran ahí. Pero no lo normal, como se les antojaba, como en Estados Unidos, por ejemplo. No, sí, sí. Las AFJP tenían libertad dentro de ciertos parámetros. El gobierno le decía, usted puede tener hasta un máximo de tanto en títulos públicos, hasta un máximo de tanto en acciones, hasta un máximo de tanto en fideicomisos, hasta un máximo de tanto en depósitos a plazo fijo. Pero si usted sumaba todos esos máximos, le daba 250%. Quiere decir que las AFJP tenían la posibilidad de asignar. Incluso si manejaban mal los fondos de los jubilados y no se daba una rentabilidad parecida a la del promedio de todas las AFJP, tenían del patrimonio de la AFJP que poner la diferencia a favor de los jubilados. Y si la AFJP quebraba, los fondos no se perdían para nada, se transferían a otra AFJP que cobrara, que eligiera el trabajador. O sea, el sistema podría haberse perfeccionado y de hecho en el 2001 introdujimos algunas reformas para hacerlo menos costoso y más eficiente y el gobierno tenía toda la posibilidad de, a través de la competencia que podían hacer las AFJP manejadas por el Banco Nación, por el Banco Provincia, por el Banco Provincia de Córdoba, etcétera, de establecer competencia con las AFJP privadas y ofrecer en todo caso un mejor servicio. O sea que esto de que era muy costoso o que no era un buen sistema o que el gobierno determinaba cómo debían invertir las AFJP no es verdad. Y no es justificativo para nada para quitarle a los futuros jubilados, es decir, a los actuales trabajadores aportantes, sus aportes, que por otro lado es, como dije, algo totalmente inconstitucional. Fíjese lo que se dice ahora. Se dice ahora, el gobierno dice, ah, no, ahora el gobierno va a administrar estos fondos, no le va a cobrar nada a los jubilados. Ah, y todo el costo de la administración o el costo del seguro de vida, la única forma de que no incurran esos costos es que lisa y llanamente no preste el servicio o no dé el seguro de vida. Yo creo que lo que va a hacer el Estado es incorporar a todo el personal de las AFJP, a la ANSES, y va a tener un costo igual o a lo mejor mayor que el que tenían las propias AFJP. Pero además, ¿qué van a hacer? Van a decirle al que administra esos fondos, invierta en tal obra pública que se le ocurre al ministro de Obras Públicas o que gestiona tal gobernador, independientemente de que esa obra pública tenga rentabilidad o no y tenga capacidad de repago. O le van a decir, financie a tal provincia. O le van a decir, financie a tal empresa. Bueno, por eso, de todas maneras, sería alguna política activa, como dice el gobierno. Peor es observar los negocios que hicieron las AFJP, por ejemplo, comprando las acciones de Clarín, generando un negocio de 100 millones de pesos. En este momento las acciones de Clarín se la dan con los volantes callejeros y la pagó 26 pesos las 10 AFJP que fueron a comprar. Lo mismo sucedió con el Banco Patagonia, negocios absolutamente perversos que pagaban los jubilados. Bueno, ese se le podría reclamar a las AFJP si es que han hecho malas decisiones de inversión. Ahora, justamente ese es el derecho que tiene el jubilado. La AFJP tiene obligaciones frente al jubilado y el jubilado, o el futuro jubilado, porque son en realidad los aportantes actuales, los trabajadores actuales, podrían en todo caso reclamar. Pero imagínese, si las AFJP invirtieron en acciones de Clarín supongo que habrá sido por algún arreglo con Clarín, si es que no tenían ellos expectativa de que Clarín fuera a ganar. ¿A usted le parece que va a haber menos probabilidades de que haya ese tipo de arreglos manejados por los funcionarios políticos? Mire, la experiencia que yo tengo en el gobierno es que, en general, la tendencia de los funcionarios políticos es a manotear los fondos, no en función de una inversión rentable que después le vaya a cuidar el patrimonio a los futuros jubilados, sino que normalmente para, digamos, conseguir favores a cambio, para beneficiar amigos y perjudicar a enemigos. Realmente es un peligro. Además, se está autoinfringiendo problemas o causando un problema el propio gobierno. Porque, ¿qué ocurre? El dinero este del que dice apropiarse ya está invertido por el propio sector público cuando colocó bonos en las AFJP y usó ese dinero para financiar algún déficit o al financiar alguna obra o algún gasto del gobierno, o cuando el sector privado haya comprado acciones de Clarín o haya comprado acciones de Techín o haya comprado acciones de quien haya comprado, o los bonos privados que haya comprado, o los fondos fiduciarios que haya financiado, o los depósitos que hizo en el sistema bancario, todos esos fondos ya fueron utilizados. Ya dieron lugar a ciertas inversiones por parte de Clarín, de Techín, de la empresa que haya emitido los bonos o las acciones, y también los bancos prestaron ese dinero que está depositado. Así que ese dinero ya está todo invertido. Si el gobierno lo quiere utilizar para financiar sus nuevas inversiones, va a desfinanciar al sector privado. O sea, va a tapar un agujero, el del sector público, creando un agujero quizás mayor en el sector privado. ¿Qué va a pasar? El sector privado que no consiga crédito o que se vea obligado a vender sus acciones, a mal vender sus acciones o a recomprarlas, cosas por el estilo, va a tener menos capital de trabajo, menos capital para invertir, va a pagar menos impuestos, va a agravar la situación fiscal. Por lo tanto, para mí, en esto el gobierno ha cometido una equivocación total. Y la mejor forma de verlo, para quien entiende de finanzas, es ver que después que hizo este anuncio, se desmoronó el valor de los títulos públicos y de los títulos privados y subió la tasa de interés. Hoy la tasa de interés en la Argentina es altísima. Cuando la tasa de interés es muy alta, quiere decir que no hay crédito. No hay crédito ni para el sector público ni para el sector privado. Y esto es sumamente peligroso en un momento como este, de la economía mundial y de la economía argentina. Doctor, sí. ¿De qué se arrepiente usted en su paso por los gobiernos de Menem y de la Rúa? Bueno, justamente en este libro yo tengo un capítulo donde digo los errores míos de Menem y de la Rúa, y explico cuáles fueron esos errores. Por ejemplo, uno del que me hago responsable yo fue el de haber prohibido la indexación para los contratos en pesos y no haberla prohibido para los contratos en dólares, que llevó a que en general los contratos de mediano y largo plazo se hicieran en dólares y no en pesos. Esta prohibición de la indexación se justificaba por un año para evitar la inercia inflacionaria y para que tuviera éxito el plan de convertibilidad. Pero luego tendría que haberse eliminado la prohibición, porque en realidad, cuando no hay inflación, ¿qué importancia hay que haya ajuste? Pero justamente, si los contratos fueran indexados, entonces viene un golpe inflacionario, como fue el del 2002, y no se hubieran producido todas las distorsiones que se produjeron en el 2002. Y así, yo señalo otros errores, por ejemplo, en la época de la Rúa. Bueno, el error más garrafal lo cometió para mí Menem ya cuando yo no estaba, en el 97, 98, cuando en aras de pelear con Dualde la interna del justicialismo, permitieron a los gobernadores, como se había autopermitido Dualde de endeudarse con el Banco Provincia, permitieron a los gobernadores endeudar a su provincia con el sistema bancario, con garantía de coparticipación. Eso fue un desastre porque acentuó la recesión que ya se había iniciado con la crisis rusa de mediados del 98. Ahora usted se acentuó. Recién, doctor, decía que está mal bajar los salarios, hablando de lo de las curaen que escuchábamos recién, pero usted bajó los salarios un 13% a los empleados estatales. A los empleados estatales que ganaban más de $500 por mes y a los jubilados que ganaban más de $500 por mes, esa baja de salarios la hicimos en momentos de una emergencia cuando había deflación en la economía argentina, es decir, cuando la inflación era negativa y en un momento de crisis, y la hicimos previa aprobación de una ley del Congreso que dispuso esa baja para los empleados públicos y con esas limitaciones que acabo de describir. Pero fíjese, en ese ajuste que era necesario, imprescindible y que era doloroso, pero era un ajuste limitado y hecho con un sentido de justicia y transparente, decidido por el Congreso de la Nación y aplicado por el Poder Ejecutivo. Al no perseverarse en esa línea de sinceramiento y de tomar medidas de cara a la gente, finalmente se produjo un ajuste muchísimo peor con la devaluación combinada con pesificación de la época de Duhalde, porque ahí sí se bajaron los salarios en términos de poder adquisitivo en un 30-40%, tanto para los trabajadores de más de $500 como para los trabajadores de menos. Y yo diría que a los trabajadores de menos de $500 por mes del sector público, del sector privado y a los jubilados, se los castigó mucho más porque los precios de los alimentos que estaban atados al precio del dólar subieron en el año 2002 casi al doble. Es decir, el efecto sobre el trabajador y el jubilado que consume muchos alimentos y medicinas y ese tipo de cosas elementales o básicas, se deterioró. Ese tipo de deterioro del salario que viene de la mano de la devaluación y de la inflación, ese es el verdaderamente cruel. Y ese es el que produce o introduce en la inflación, introduce la inflación en la economía. Y la inflación es una enfermedad, es un cáncer que tienen las economías, que es una enfermedad terrible, porque genera contagio y desata una especie de puja distributiva en la cual cada uno trata de sacarle ventaja a los demás. De todas maneras, doctor, más allá de las cuestiones coyunturales, ¿se podrían citar algunos elementos puntuales, concretos de su administración y revisarlo si usted va a tener naturalmente explicación para todo, porque sabía por qué lo hacía, así también es. Sabrá por qué fracasó. Y si lo que hubiese fracasado es todo el sistema de su pensamiento, doctor, mire que va con muchísimo respeto y me explico. El mundo va para otro lado. Hasta los Estados Unidos parecen haberse latinoamericanizado ahora, no, con todos los anuncios que está haciendo. Obra pública, políticas activas, participación del Estado. El Estado desregulador que usted soñaba se convierte en un Estado regulador momentos. Todo lo contrario. Lo que el mundo está haciendo es lo que nosotros hicimos en la década de los 90. Primero, decir que el Estado de la década de los 90 era un Estado inactivo, es no entender la realidad, porque nunca hubo tanto activismo enderezado a resolver los problemas, que es el tipo de activismo que tiene que hacer el Estado, como en la década de los 90. Por ejemplo, resolvimos un problema que tenía 45 años de historia, la inflación, que había nacido en el 45 y que había terminado en hiperinflación a fines de los 90. Ahí se necesitó mucho activismo del Estado, que fue la sanción de la ley de convertibilidad y todas las reformas, por ejemplo, eliminar las retenciones que habían sido aplicadas durante décadas al agro. Pero la convertibilidad no pasó a ser ficticia, usted mismo. La convertibilidad fue un éxito total porque limpió a la economía argentina de la enfermedad más crónica y más gravosa que más había deteriorado jubilaciones, salarios, ahorros de la gente durante 45 años, que era que el activismo del Estado fue impresionante en ese sentido. Pero no solo en ese sentido. Imagínese, nunca hubo tanta inversión en energía, en infraestructura, en caminos, en puertos, en infraestructura en general, infraestructura social, como en la década de los 90. ¿Por qué? Porque el país volvió a tener crédito, crédito interno, crédito externo. Las empresas consiguieron crédito durante muchos años y pudieron modernizarse. Todas las fábricas de automóviles que con la reactivación de la demanda de los últimos años estuvieron trabajando a pleno, no se instalaron en los 2000, se instalaron todas en la década de los 90. ¿Y por qué se llegó a lo que se llegó, doctor? Ah, porque ahí se cometieron muchos errores y porque además tuvimos una coyuntura internacional absolutamente desfavorable. Se combinaron dos cosas. Por un lado, el dólar, moneda a la cual nosotros estábamos atados y que tendríamos que habernos desvinculado del dólar, cosa que yo vine proponiendo en el 97, en el 99, cuando decía en el dólar 2001. Con euro, hacer una combineta. Eso fue el recurso que encontré en el año 2001, pero hubiese sido mucho mejor dejar flotar el peso en el año 97, que el peso se hubiera apreciado inicialmente. ¿El tequila cuándo fue? No, el tequila fue en el 96. 95, pero en el 95 una gran suerte que tuvimos es que no fue necesario devaluar, porque si no ahí se hubiera producido algo parecido a lo del 2002. ¿Y ese no era el momento, doctor, para que la convertibilidad tuviese otros estímulos, otros incentivos, un cambio? ¿No, no había cumplido su función? No. En el 95, al contrario. Si nosotros llegábamos a devaluar, íbamos a provocar una crisis como la de México, como la que después se produjo en Argentina en el 2002. Fue una suerte que pudiéramos sobrellevar la crisis, a punto tal que en el 96 ya estábamos creciendo nuevamente, en el 97 crecimos vigorosamente, el primer semestre del 98 fue muy muy bueno, el empleo aumentó porque la crisis del tequila nos afectó a nosotros, provocando una recesión en el 95, recesión que hubiese sido mucho mayor, como después fue la recesión del 2002, si había una devaluación, porque la devaluación deteriora el poder adquisitivo de los salarios, desvaloriza los ahorros si se hace con especificación, como se hizo en el 2002. Entonces, en realidad fue una suerte no abandonar en el 95 la convertibilidad. Pero una vez que todo el mundo admiraba a Argentina porque había logrado superar la crisis del tequila y ya estaba creciendo de nuevo, y los capitales que se iban de Asia en el 97 venían a la Argentina, ese era el momento de dejar flotar el peso. En ese momento, paradójicamente, el peso se hubiera fortalecido frente al dólar porque había una entrada enorme de capitales. O sea, no hubiera habido una devaluación. Pero la gente, al ver que el peso se fortalecía frente al dólar, se hubiese manejado a partir de ahí totalmente en pesos. La economía se hubiera especificado. Y a partir de ahí, el Banco Central podría haber hecho lo que después hizo Brasil, Chile, etcétera. Es decir, tener una convertibilidad flotante y tener una regla monetaria que se llama de metas de inflación. Cuando hay deflación, por ejemplo, cuando la moneda se está haciendo demasiado fuerte, el Banco Central tiene que bajar las tasas de interés para evitar la deflación. Y cuando hay riesgo inflacionario, tiene que subir las tasas de interés para hacer que la moneda se vuelva a estabilizar. Ese tipo de manejo, que es el que han hecho exitosamente en los últimos años Brasil, Chile, Colombia, Perú, México, y que hacen Canadá, Australia, es, por ejemplo, el tipo de manejo que lamentablemente no se hizo acá, a pesar de haberse abandonado la convertibilidad. ¿Por qué? Si nosotros hubiéramos hecho un manejo de convertibilidad flotante, como el que debería haber sido después de la convertibilidad con tipo de cambio fijo, por ejemplo, el peso en los últimos años se tendría que haber apreciado como se apreció el real, valorizado, no mantener el precio del dólar tan alto. En ese caso, hubiesen cedido las presiones inflacionarias. Hoy estaríamos con inflación muy baja, como la que tiene Brasil, o Chile, o Perú, o Colombia, o México. Y hoy sí el peso podría devaluarse para atender a las nuevas presiones deflacionarias y depresivas que vienen de la economía mundial, como se está devaluando en aquellos países. Pero resulta que hoy, como nosotros no dejamos flotar el peso en el momento en que deberíamos haberlo dejado apreciar, hoy tenemos problema para devaluar, porque si hoy el gobierno dijera vamos a devaluar para reactivar la economía, lo que provocaría es un susto en la gente se iría todos a comprar dólares, habría una escapada hacia el dólar y la devaluación terminaría siendo mucho mayor que la necesaria y la inflación explotaría. Doctor, sería un verdadero rodrigazo. Doctor, quisiera salir un poco de los términos políticos para que tener un absoluto acceso, porque hasta nosotros nos desborda todas las explicaciones que usted da y me imagino también en la bueno, gente. Por eso les recomiendo que lean el libro. Y nosotros El libro trae explicaciones que yo creo que son accesibles, pero claro. Yo le escapo un poco a los libros coyunturales, pero este lo voy a leer. No es coyuntural, es una historia de la inflación de la Argentina y una utilización de toda la experiencia que tenemos de tantos años de inflación para entender el problema que tenemos ahora, que para colmo es de inflación con recesión. El doctor Cavallo habla de esta inflación con receso, su libro recién salido de la editorial Sudamericana, es decir, viene además con el respaldo de prestigio de una gran editorial, Cómo evitar un nuevo Rodrigazo y otros peligros de la economía kirchnerista. Hablando de Kirchner para abajo, ¿quiénes fueron cabalistas? ¿Quiénes fueron hombres que estuvieron cerca suyo, que lo admiraban y que lo aplaudieron en los 90 y que ahora lo estigmatizan? Todos. Escúcheme, si en el año 91 Kirchner, Dualde y nombre cualquier gobernador del justicialismo que ganaron las elecciones, la ganaron con la bandera de la convertibilidad. Me pedían a mí que fuera a hacer campaña con ellos, y no solo en el 91, en el 94, pero en Kirchner el 93. Particularmente era muy cabalista. Bueno, era tan cabalista como era Menem, como era Dualde, como eran Pero Kirchner, como en realidad tenía antipatía por Menem y Menem tenía antipatía por Kirchner, y como yo lo veía a Kirchner, un hombre disciplinado desde el punto de vista fiscal, cosa que era muy importante en esa época, y como él nos había dado apoyo para las reformas en materia energética y un apoyo inteligente. ¿Tuvo algo que ver con las privatizaciones de...? Por supuesto, con todas, y él privatizó en la provincia. Por ejemplo, él fue el primero que privatizó el Banco Provincia de Santa Cruz. ¿Y cuando usted escucha que Kirchner le pega, cómo le pega? ¿Qué siente? A mí no me pega. Le pega a las políticas del 90 porque está ideológicamente muy mal ubicado. Pero las políticas del 90 son las suyas. ¿Cómo que no le pega a usted? Mire, yo fui el crítico mayor de muchas de las políticas de los 90, de todo lo que es la corrupción, las mafias, etcétera. Porque ahora sale Elisa Carrió a pelear contra mafias y contra la corrupción en general. Pero el que puso la cara estuvo 11 horas frente al Congreso y denunció una mafia con nombres y apellidos, con todas sus conexiones con el gobierno, con la oposición, con los jueces, con la policía, con la... de las Fuerzas Armadas, etcétera, fui yo. O sea que a mí no me vengan ahora a decir... La primera vez que apareció el nombre Yoma fue cuando ustedes se presentó esa vez en el Congreso. Yabrán, ¿no? El nombre Yabrán. Yabrán, quiero decir. Sí, por supuesto. Perdón por la sucesión. Y la primera vez que apareció la foto fue cuando la sacó Cabezas, a quien después mandaron a matar. Toda esta gente tan cercana a usted que de pronto se volvió progresista. Bueno, yo creo que no. Entre comillas, eran progresistas en aquella época. Porque el progresismo es algo inteligente y no pueden ser progresistas los que demuestran la ignorancia que están demostrando ahora. Primero, ¿qué cambió en Kirchner para que de todo lo que aprendió con usted sea...? Bueno, lo confundió el éxito que todos tendemos a atribuirnos a nosotros y resulta que no tiene nada que ver con nosotros. Fíjese, era contrario del corralón y de las medidas de Duhalde. Por eso no le aceptó a Duhalde ser jefe de gabinete. Y era crítico, yo me acuerdo porque en esa época todavía hablábamos por teléfono y él estaba, lo mismo que yo, muy disconforme con la pesificación, con la devaluación y con todas las medidas que tomó Duhalde a principios del 2002. Y entonces, ¿qué pasó después? Él sintió que ganó la elección por el apoyo que le dio Duhalde y que le dio en particular Labaña. Entonces él empezó a enamorarse de la supuesta magia económica de Labaña. Y resulta que empezó a educarse en economía con Labaña, así como antes se había educado en economía conmigo. Entonces, Labaña, para mí, si bien entiende de economía, pero no le advirtió a Kirchner que la inflación y la devaluación como herramientas de ajuste económico, como el severísimo ajuste que se produjo en el año 2002, es una herramienta engañosa y peligrosa. Para colmo, para mal de Kirchner y del país, vino la bonanza internacional, que era muy buena para la Argentina y que Argentina tendría que haber aprovechado incluso mucho más de lo que la aprovechó. Pero claro, la bonanza internacional que trajo una reactivación que nada tenía que ver con las medidas desastrosas del año 2002, lo confundió a Kirchner y confundió a muchísima gente. Creyeron que esa reactivación que venía como maná del cielo era fruto de las políticas económicas, de este nuevo modelo económico que habían puesto en marcha en el año 2002. ¿Usted le recomendó a Kirchner enviar los fondos de Santa Cruz al exterior? No, yo le recomendé no gastarlos, ahorrarlos, que es algo muy diferente, y se lo recomendé no solo a Kirchner, sino a todos los gobernadores que habían recibido esa renta. ¿Qué cree usted que pasó con esos fondos andando por el mundo? No sé, yo creo que Kirchner a mí no me consultó qué hacer con los fondos. Al contrario, en el año 2001 yo le pedí que los trajera y que los pusieran una especie de fondo monetario interprovincial que él iba a manejar, en el cual íbamos a poner desde el gobierno nacional otros 700 millones de dólares. Él en ese momento tenía 700 millones de dólares. ¿Pero qué puede haber pasado? ¿Por qué nunca aparecieron las planillas naturales que nos envía cualquier banco? No sé. Yo lo único que sé es que todos los años él traía, y aparecen en los presupuestos, en las ejecuciones presupuestarias de la provincia de Santa Cruz, la renta o la supuesta renta de esos fondos. Pero no el capital. El capital no aparecía de vuelta. Lo que a mí siempre me llamó la atención, y yo se lo reclamé públicamente, y es lo que creo que la gente le tiene que seguir reclamando, es que rinda cuenta de qué inversiones hicieron. En algún momento se puede haber perdido algo, porque obviamente cuando uno administra un portafolio, como estamos viendo ahora, todos los administradores de portafolio pierden, porque bajan el precio de las acciones, bajan el precio de los bonos. De eso no se sabe nada. Bueno, no se sabe. Yo me pregunto, ¿por qué nunca dijeron quién administró los fondos? ¿En qué se invirtieron? cuánto se ganó, cuánto se perdió. Es decir, cualquier administrador de fondos tiene que rendir cuentas. ¿Cuál es el hombre público? Eso es lo que yo creo que la gente le tiene que seguir reclamando a Kirchner. No el que haya ahorrado los fondos de las regalías, porque y que haya solo incorporado al presupuesto la renta, porque eso es de buena administración. Porque la regalía que él cobró reemplaza a la generación de la renta petrolera. Entonces no, es como si los de Kuwait o los de Arabia Saudita se comieran en un año todo lo que reemplaza al petróleo que sale de su suelo. No, eso se tiene que invertir. Doctor, el asunto es que hay que invertirlo de manera transparente. Nos quedan 2 minutos de nota, sí. Llevamos 40. Es imposible, tendríamos que hacer un programa de 6 horas. ¿Cuáles son los hombres, para ponerle un final más o menos simpático a esta nota, cuáles son los hombres que le provocan a usted más gracia cuando en su casa los ve por televisión hablar de las políticas de los 90, indirectamente mencionarlo a usted? ¿Cuáles son los hombres que usted dice, no puedo creer, si ayer nomás estaba sentado conmigo y era uno de los que me aplaudía? No, a mí el que más gracia me da es Pichetto. Pero Pichetto me da gracia porque... Bueno, pero Pichetto nos da gracia a todo. Uno que No, Pichetto era ultra menemista. Yo me acuerdo, era uno de los que me atacaba a mí porque yo lo criticaba a Menem, ¿no? Y también... Y bueno, eso me llamó la atención. ¿Y para abajo Pichetto, después qué otro? No, bueno, yo diría que casi todos, ¿no? Casi todos. Realmente me dan gracia cuando dicen... Pero yo no los quiero... Digamos, si yo los nombro, en realidad los estoy atacando. Y la verdad que es una lástima que la política argentina requiera que los hombres políticos no puedan aferrarse a sus ideas, a sus principios, defender su pasado, que tengan que ir moviéndose de un dirigente a otro porque uno tiene ahora poder, tiene plata. A mí eso, más que risa, me da lástima. Pero lamentablemente la política es así. Si uno se aferra a los principios, a las ideas, y si uno es muy sincero y transparente, y es leal con sus ideas, resulta que no asciende en la política argentina. O le nunca pasa lo que le ha pasado a mí. Nunca tuvo el servicio de nadie, doctor. Siempre ha sido un hombre convencido de lo suyo. Por ejemplo, una de las acusaciones más severas que se le hacen es cuando usted nacionalizó la deuda privada. ¿Eso en qué año? En el 80. Presidente del Banco Central. Ah, bueno, pero es que eso es una burda mentira. Al contrario, a mí me sacaron del Banco Central. ¿Para qué lo metí en este tema? Tengo no, que está bueno, noticias. Pero está bueno. Me sacaron del Banco Central... Porque querían estatizar la deuda privada. Sí, por eso me sacaron. Si el que estatizó la deuda privada fue el presidente del Banco Central que me reemplazó. Sí, eso es lo que... si ustedes buscan la circular que estatizó la deuda privada, se llama así, estatización de la deuda privada, la firmó Julio García del Solar, que era el presidente del Banco Central que me sacó. Y a mí, en ese momento... Lo que yo hice fue resolver el problema de los endeudados por la 1050 que habían comprado una vivienda y que debían por su vivienda más de lo que la vivienda valía y mucho más de lo que podían pagar todos los meses. Exactamente el problema que hoy tienen los deudores hipotecarios en Estados Unidos, eso que se llama la subprime, había existido acá por causa de una circular y altas tasas de interés en la época de la tablita que se llamó circular 1050. Yo fijé la tasa de interés, hice que la circular 1050, así como antes había hecho aumentar las deudas, permitiera la licuación de las deudas, pero de las deudas familiares, en pesos y por compra de vivienda y otro tipo de créditos a pequeñas y medianas empresas. Después me sacaron a mí del Banco Central para estatizar la deuda privada de las grandes empresas que tenían seguros de cambio y después... Me atribuyeron a mí, o pretendieron atribuirme a mí, borremoslo, esa responsabilidad. Saquemos la pregunta, doctor, porque si no se me van todos los tiempos y tengo que ir a las noticias. Eso también está explicado en otro libro después mío. Hablo de este libro y le agradezco muchísimo la visita. No, al contrario, gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Ha sido muy agradable estar con ustedes.